King Daddy. Llegó papá. ¡Al duro! Así mismo. Llegó papá. ¡La torre! ¡Del movimiento! Matías, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ya voy, mamá, ya voy.